El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Si el mundo está perdido, ¿para qué seguir? Tú no has visto el mundo. No lo entiendes. Sigues por tu familia. ¿Ya no soy tu familia? No. Eres mercancía. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí una nueva MOU Red, este espacio que ya sabéis que tenemos cada viernes por la tarde para hablar de esa serie, bueno, que está dando todo y que está haciendo que no paremos de hablar en redes sociales con cada nuevo capítulo. Me refiero a The Last of Us, la serie de HBO, la adaptación del juego de Naughty Dog, y llegamos ya a los compases finales, séptimo episodio. ¿Quién lo diría cuando empezamos, eh? Que ni siquiera teníamos claro si íbamos a ser capaces de mantenernos aquí cada tarde, cada viernes. Y ya está acabando, solamente nos quedan 2 semanas. Ahora mi pregunta ya no es si seremos capaces de hacerlo, sino si seremos capaces de inventarnos otra cosa. Porque yo ya tengo un mono que yo ya los viernes por la tarde para mí significa esto. Así que bueno, hay que decir que hoy algo ha debido de ocurrir, no sé si hay fútbol, si hay coches, si hay motos, porque siempre hay cosas, esa es la realidad, ¿no? Y es verdad que la cosa está un poquillo ahí flojita, a ver si se van sumando compañeros. De Solano nos dicen, toca trabajar pero los escucho, saludos a todos. Pues como te apuntaba por aquí por el chat, espero que sea leve y que te hagamos la compañía al menos, que sea más llevadero. Cuchimil, un saludo, hoy no puedo quedarme, que me voy a dar un pelado. Yo me lo voy a dar el lunes, por cierto, en mi peluquería de confianza, peluquería macho. Yo es que no aprendo, ¿eh? Pero en fin, entonces hoy es la última vez que me vais a ver así. No sé cómo apareceré el viernes que viene. A lo mejor convertido en un infectado. Ya lo averiguaremos. Hoy tenemos mucho de qué hablar porque no es cualquier episodio. Hoy era un punto crítico en la historia que conocíamos los jugadores y queríamos ver cómo se trasladaba precisamente a la ficción televisiva. Me refiero a ese DLC, a ese contenido descargable que salió posterior al juego y que explora ese pasado de Ellie, qué ocurrió antes de que conociera a Joel. Hoy vamos a entrar en todo eso, en las diferencias también si las hay, en si nos ha gustado, si no nos ha gustado, el papel, la interpretación de la actriz que encarna a Riley en este caso y otros datos de interés. Yo voy a darle la bienvenida aquí a mis compañeros. Tengo aquí a mi derecha virtual a Víctor. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola a todos. Muy bien, la verdad. Tenía muchas expectativas con este episodio porque Left Behind es uno de esos, es una de esas piezas de The Last of Us que hablábamos aquí hace unas semanas de qué es en lo que pensábamos cuando pensábamos en The Last of Us. Y aparte de Joel y Ellie, yo pienso en Left Behind. Además, es un DLC que salió hace 10 años, que tuvo mucho revuelo en su momento, que yo creo que fue muy valiente también a su forma, y que yo valoro mucho. Y vamos a analizarlo tranquilamente, porque yo creo que hay mucho que analizar, hay mucho que ver. Que además, tú estabas ya en otra nota, tú estabas preguntándote qué ha pasado hoy. Es verdad que hoy imagino que será un día en la que la cabeza de la gente, sobre todo en Twitch, esté en otra parte. Para quien solo no esté escuchando, yo voy vestido de verde oscuro. Quién sabe, ¿eso sabe qué significa? Y ya está. Eso significa. Hay muchos memes ahora, hay muchos memes. Es Twitter está que trina. Y claro, siento que me estoy perdiendo algo. Sí, sí, sí. Sí. Es actualidad. No es una elección. O sea, yo creo que lo que está pasando, incluso yo que intento que el deporte No me vuelva loco. Hoy estoy bastante loco. Pero hecho, es algo de los coches, me viene bien, ¿verdad? El podcast. Es algo de los coches. Es cochecitos. Vale, entonces hoy me viene bien el podcast a mí para relajarme, para hablar de otras cosas, porque estamos sobreexcitados todos, yo creo. Claro, dice Nuria por aquí por el otro lado, me siento un poco boomer, no entiendo. Yo creo, me voy a lanzar a la piscina, porque ya sabes que ahora Twitter no decide, o sea, decide por ti a quién tienes que leer. Tú sigues a gente, pero tienes una columna por defecto que se llama para ti. Y para ti te pone pues lo que ellos consideran, pero que no es para ti. ¿Y qué ha pasado? Que este día de hoy veo que muchas personas están retuiteando, dándole me gusta a fotos de coches, a fotos de Fernando Alonso. Creo que va por ahí, ¿verdad? Va por ahí. Caliente. Bien. Mira, un punto para Elon Musk, que me ha ayudado a conectar con la actualidad. Gracias, Elon. Gracias por tanto. Vale, bueno, pues hoy habéis preferido los coches a The Last of Us. No pasa nada. Yo no me enfado. No todos. No sé si Neil Druckmann se enfadará. Pero bueno, no pasa nada. Que hoy no está Nuria, nos lo dice por aquí por el chat. Buenas tardes, mi gente guapa. Perdonad que estoy maluche con voz de Shrek. No pasa nada, recupérate. Y que aquí, mientras estés en la season finale, que nos queda ya poco, yo creo que eso es lo fundamental. Y quiero darle la bienvenida también a alguien que está aquí abajo. No sé si él irá vestido también de verde o algo, pero bueno, Atreides. No. Bienvenido. Muchas gracias. No, yo de verde no, yo voy de rojo. ¿Y eso significa también algo? Que no sé nada. No entiendo. A ver, te lo voy a explicar. Tenemos dos pilotos en la Fórmula 1, dos pilotos españoles. Fernando Alonso, que va de verde porque corre con Aston Martin. Y de rojo va Carlos Sainz Jr., que corre con Ferrari. Y yo he sido de Ferrari de toda la vida de Dios, excepto cuando fui de Renault. Entonces, pues claro, va a empezar este fin de semana. Bueno, ha empezado este fin de semana el campeonato del mundo de Fórmula 1 y por eso por ahí van los tiros. La gente anda ahí revolucionada. Ah, vale. Vale, gracias por la explicación, porque me sentí un poco aislado de... conversación. No pasa nada, eso nos ha pasado a todos unas cuantas veces, en fin, pero bueno, nada, y bien, todo muy bien, muy contento de volver, y además de volver con un episodio tan guay como este. A mí sí me ha gustado bastante, y además me ha llamado mucho la atención porque me ha recordado también a un cómic de Last of Us que se llama American Dreams, que precisamente narra bastante de lo que cuenta el episodio, aunque un poco más ampliado, porque al final cuatro episodios dedicados a esa época pues da tiempo a ver muchas más cosas que lo que es el propio episodio en sí. Pero bueno, que ha estado bien. A mí me ha gustado, lo he disfrutado bastante. Vale. Claro, vamos a explicar también esto, lo de a mí me ha gustado, porque es que antes de grabar yo os decía, antes de darle al botoncito, a ver, os tengo que confesar que a mí esta semana no ha sido mi capítulo favorito, es lo que he dicho. Vale, no digo que sea el peor, hay que ver, salgo enfadado, pero no me he emocionado como quería emocionarme. Me ha faltado algo y yo pensaba hace 10 minutos que era porque no se parecía al juego. Que he hecho en estos 10 minutos que hemos puesto la musiquita para que la gente vaya entrando, me he metido en YouTube, digo, a ver, voy a recordar, porque muchas veces el efecto Magdalena de Proust hace que recordemos una sensación, pero no exactamente el momento. Y yo sí que recordaba que me gustó. ¿Qué pasa? Me he puesto el final del DLC en YouTube, sin sonido, y es que es casi igual al episodio. Yo no lo recordaba así. Y digo, adiós, entonces, ¿por qué no me ha provocado la misma sensación? Dejo la pregunta, luego cuando lleguemos intentaré dar mis motivos, que de momento tampoco los tengo muy claro, porque al final lo primero son las sensaciones, lo que llega al estómago, y luego intentar racionalizarlo en el cerebro. Yo todavía estoy en el estómago, a ver si de aquí a dentro de una hora y media me pasa al cerebro. Es un episodio que está ahí, ¿vale? Entonces, cosas que tenemos que decir, que ha durado 55 minutos, que ya sabéis que es un poco la tónica general... Que en IMDb se ha dado un fenómeno muy raro, y esto sí que me ha pillado descolocado, y es el episodio que tiene la nota más baja que el capítulo 3, aquel que todo el mundo recuerda de Billy Frank, tiene un 7,4, que habrá quien diga, bueno, es un notable, sí, pero es que rondamos normalmente el 9. ¿Creéis que tiene relación el tema del beso de Riley y Ellie, que vaya sobre eso? ¿Estás sintiendo, Víctor, con la cabeza? Imagino que sí, ¿no? Sí, vamos. Ojalá que no. Vamos. Nada me haría más feliz que a la gente no le haya gustado y por eso simplemente le han puesto una nota más baja. Por desgracia, creo que no es así. Lo comentaba cuando veo con las presentaciones, Left Behind ya tuvo mucha cola, por desgracia, en su momento cuando salió, porque ya sabemos que la comunidad gamer, la comunidad de, que no es la comunidad de jugadores, no es, cuando hablamos de gamer es ese nicho de jugadores, muchas veces eso, hombres intolerantes. Y que bueno, que el, todo el tema de la diversidad parece como si les ofendiera, ¿no? Y yo creo que del mismo modo, sobre todo en páginas como IMDb, que fueron un poco objetivo de este rebombing del episodio 3, no me extrañaría que en estos foros reaccionarios. ¿Te lo puedo confirmar, y demás, Víctor? Sí, hay información. Sí, ah, vale. Hay información, sí, sí, sí. Resulta que han habido más de 3.000 votos que han calificado el episodio 7 con la nota más baja, con el 1. Madre, o sea, que, mía. Y el motivo ha sido, sí, ha sido por lo escandaloso que es el episodio entero. Vamos, más o menos como, ¿os acordáis de la peli de Buzz Lightyear? La de Lightyear, se llamaba así nada más. Que la pusieron a caldo por un beso que pasó en un momento dado entre dos madres. Uh-huh, pues sí. Y se montó la dios. Pues aquí ha pasado exactamente la misma gilipollez. Bueno, gilipollez es muy suave decirlo, pero no quiero. Todavía estamos en horario infantil. Pero que me parece muy fuerte que por apenas nada y por algo que tiene tanta importancia al final en la personalidad y que tiene todo el sentido y eso, haya esos cafres que han cogido y han votado. Con un 1 al capítulo, que a ver, a lo mejor no es el mejor de la serie, pues a lo mejor no es el mejor de la serie, pero desde luego es un pedazo de capítulo con una importancia muy grande y además que te permite conocer mucho mejor a el personaje favorito, o sea, a uno de los dos personajes, a Ellie, que estamos hablando de una serie que se sustenta sobre todo en esos dos personajes y la gente de repente lo odia, no tiene ningún sentido a menos que seas un puto homófobo, así de claro. ¿Qué es lo que ha pasado? Un 1, 3.000 claro. Votos. Pues entonces eso explica claramente lo que estáis contando. Es que un 7,4, claro, ha sido como una bajada tan grande que me descoloca. Pero siguen siendo solo 3.000 imbéciles, como dije la otra vez. Sí, no es verdad. No, al final le hace daño, pero tú dime un 7,4. Yo cuando veo en IMDb una serie que está por encima del 7, me tengo expectativas muy altas para ponerme a verla. Totalmente, totalmente, eso es así. Bueno, esto es lo que ha pasado en IMDb. Como siempre, preguntamos a la comunidad. Un poco tarde, porque le he preguntado hace como 5 horas, pero no pasa nada. Me acordé en el metro y dije, rápidamente, con el móvil, lanzo la pregunta. Y efectivamente, preguntamos, ¿qué os ha parecido este séptimo episodio? 4 opciones, ya lo sabéis, me ha gustado, no me ha gustado, esperaba más y no lo he visto. Ha ganado con un 61%, me ha gustado. Y un empate entre los que no lo han visto, con un 19,5%, y los que esperaban más. En este caso no ha habido ningún troll, nadie ha votado con un 0, o sea, nadie ha votado no me ha gustado, lo cual agradezco porque es que se nota que siempre había uno dando la nota discordante. En este caso parece ser que, hombre, casi un 20% de personas esperaban más, pero un 60% le ha gustado. Creo que encaja un poco, al menos en esta representación que estamos haciendo aquí de esta mesa virtual, porque a mí yo me siento un poco entre esos esperaba más. Sí, sí, es verdad. Bueno, mira, pues está muy bien, estamos muy bien representados. No sé yo, es una pena que... Bueno, espera, hubiera sido aún mayor minoría, curiosamente, si hubiera estado Nuria, que nos dijo, oye, pues decir que me ha gustado, que le jodan a los homófobos y que me ha encantado la escena de cuando le coge la mano. Bueno, ya llegaremos a esa escena, mejor lo digo entonces. Pero que serías entonces solamente un 25% así de pequeñito en contra. Fíjate. Aún así, me ha sorprendido cuando he ido a la encuesta, me ha sorprendido el porcentaje de gente que esperaba más. Que al final, bueno, es más o menos representativo. Me gustaría saber si es gente que jugó al DLC o que no jugó al DLC y que simplemente no le ha gustado porque no sé, igual... Me gustaría que hubiese reviews. Es verdad que no he hecho ningún tipo de análisis ni de investigación, pero me gustaría ver reviews reales y representativas de que igual es un episodio flojo, igual es un episodio a la que la gente pues no ha conectado del todo con él. Hablando de reviews, y sin ánimo ni de citar el medio, porque no quiero tampoco hacer una crítica poniendo nombre y apellido, pero es que hablando de reviews se ha hecho bastante viral una, precisamente, que tiene por título The Last of Us... el pasado de Ellie ocupa otro episodio de relleno en una serie atascada en su trauma de la semana. Bueno, ese medio vive del clickbait. O sea, seamos claros, y no me refiero precisamente a The Last of Us. Es muy difícil saber de qué están hablando en la mayoría de los casos, porque lo que pone son una especie de acertijo para que adivines de qué están hablando o entres a enterarte, porque ¿cómo puede pasar esto? Es un asco, de verdad. A mí no me gusta nada, tengo que decirlo. Y esto es otro clickbait. En el titular te ponen directamente la opinión. Para que te cabrees, entres ya y piques. Lo que buscan es únicamente que cliques. Pues eso es lo que es tenemos. No digo el medio porque eso. No quiero darle la más mínima publicidad, sinceramente. Muy bien. Bueno, esto es lo que hay, esto es lo que opinamos, lo que opina la gente. Que hay que decir que en esa encuesta, aunque yo esperaba más, yo he votado, me ha gustado. Así que he contribuido a ese 61%. Pero bueno, yo siempre remo a favor de obra. Dice Fer, por aquí por el chat, quería comentar que iba con muchas expectativas para este capítulo porque comentasteis que se iba a centrar en el DLC y pensaba que no lo había jugado. Pero sí, sí lo jugué en su día, así que me bajó un poco el nivel de sorpresa. Bueno, yo no sé, Fer, claro, en qué momento de tu vida como jugador jugaste The Last of Us, porque al menos a mí me pasó que mi primera aproximación fue con ese remaster de Play 4. Entonces, ¿qué pasa? Estaba ya incluido este DLC, es verdad que tenías que entrar desde el propio menú, pero no es algo que yo tuve que comprar, que descargar aparte, de manera que incluso yo ahora echo la vista atrás y lo siento como parte de la experiencia completa. A lo mejor a ti te ha pasado lo mismo, ¿no? Que ya recuerdas todo junto. Sí. Vamos, es que lo decía Iramag ahora en el chat, decir que Left Behind es relleno, o sea, me parece demencial. Una cosa es que no sea una historia nuclear para lo que es la narrativa principal. No deja de ser un DLC que salió un año después. De ahí al relleno, yo creo que hay muchos grises entre medias y este tipo de contenido, lo que fue en su momento el DLC y este episodio, a mí me parece que le da unos matices, le da unos... yo creo que engrandece y suma para la historia, ¿no? Vamos, lo pensaba entonces y lo pienso ahora. Totalmente de acuerdo. Eso es. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la ficha técnica porque en este caso volvemos a darle oportunidades a otros directores y directoras, en este caso con Lisa Johnson, que se ha encargado efectivamente de la dirección. Ha tenido créditos en series, por ejemplo, La vida sexual de las universitarias, que es una serie que, quien no lo sepa, una de las protagonistas es Pauline Chalamet, que diréis, ¿Chalamet de qué me suena? Efectivamente es la hermana de Timothy Chalamet, así que un punto, y además lo hace súper bien, así que hay que verla. Lo que hacemos en las sombras, también dirigió un episodio, en Silicon Valley dirigió dos episodios, una serie de catastróficas desdichas, American Woman, American Horror Story, muchísimas series, esta se suma a ese haber, a ese portfolio que va construyendo. Y no sé qué os parece el trabajo de dirección de Lisa Johnson con un capítulo nuclear, por mucho que digan esas críticas, y que, claro, siempre existe el temor de cuánto nos apegamos a lo que teníamos en el videojuego y cuánto podemos mejorar, y cómo lo contamos en pantalla. ¿Os parece que en ese sentido han conseguido respetar esta Lisa Johnson, esa materia prima de la que partía? Cuando vi quién era la directora, yo también hice un fact-checking. Ahora estaba haciendo otro fact-checking porque recordaba unas declaraciones de los showrunners del episodio 3, justamente comentando que específicamente para ese episodio era importante para ellos que hubiera personas del colectivo LGTBI involucradas directamente en la producción. Y no sé, no hay información de que yo haya encontrado de si Lisa Johnson es bisexual, homosexual, heterosexual, no lo sé. Pero bueno, en cuanto simplemente a lo técnico, a ver, quizá no es lo que vimos en el episodio anterior, ¿no? Que tenía quizá una dirección inspirada para lo que habíamos visto hasta ahora. Pero sí que es verdad que he visto momentos, en el segundo visionado he visto algunos momentos, algunos detalles, como son simplemente, vamos, nombrarlos ahora. El momento en el que entra Riley a la habitación de Ellie, su sombra va por sobre su cama vacía. El momento en el que Ellie se va enfadada, hay un plano en el que pasa por el escaparate de lencería que ven al principio, como reafirmando sus inseguridades. Hay trabajo de dirección, ¿no? Hay una cierta mano que siempre se agradece Y creo que era un episodio difícil, ¿eh? Un episodio difícil de dirigir, porque cuando tienes un material que es tan uno a uno, en el que no da cabida a muchas, ¿no?, a muchas libertades, yo creo que ha solventado la papeleta muy bien. Estoy de acuerdo, creo que fluye muy bien la historia, creo que los sentimientos están, a ver, las interpretaciones son fantásticas, pero está muy bien dirigido para que podamos seguir todos esos cambios que hay, todos los, lo que estaba comentando ahora Víctor de la ropa, o sea, de la tienda de ropa íntima. Es verdad, pero es que tiene muchos más detalles en el propio, ¿cómo se les llama? En lo de los caballitos, es que siempre lo llamo los caballitos, pero vamos. El tío vivo, ¿no? Otro nombre. El tío vivo, eso, vale, también. Pues eso, en el de los caballitos, la conversación, la botella de whisky, todo lo que da. Todo cómo va avanzando de una forma en la que se están tratando, con mucho cariño, pero no va más allá, salvo miradas fugaces o momentos íntimos que están muy bien captados, creo que, no sé, que funcionan muy bien. A mí, desde luego, me ha parecido que no tiene nada que ver con el episodio anterior, sino que es mucho más íntimo. La forma de dirigirlo también tenía que ser más íntima y creo que ha funcionado muy bien, la verdad. Uh-huh. Y también se nos presenta, evidentemente, a una actriz que tiene un papel importantísimo en este episodio, como es Storm Reid, haciendo precisamente de Riley. Storm Reid, para quien no la conozca, de hecho Nuria lo subrayaba por WhatsApp en cuanto la vio, y es que creo que algo evidente cuando los que somos fans de Euphoria, como yo que tengo ahí mi póster justo detrás, es quien interpreta precisamente la hermana de Zendaya. Ha hecho muchos otros papeles, ha estado en Un pliegue en el tiempo, Juegos de manos, muchísimas series, películas. En este caso, a ver, yo os voy a dar mi impresión en cuanto la vi. Me chocó un poco porque parece más mayor, yo creo que por la constitución que tiene, que Ellie. Porque luego he mirado la fecha y las dos actrices son del año 2003. O sea que por edad realmente encajan perfectamente. Pero cuando yo las veía en plano, noto una diferencia que no percibía en el juego, que eran más iguales. Aquí veo una especie como de jerarquía o relación, no de poder, pero sí que una está como por encima, tiene más experiencia, está más experimentada. Pero es que yo creo que en la serie ella hace de ser un poco mayor que Ellie, porque acuérdate que en un momento dado dice que tiene 17 años y que la van a incorporar ya a trabajar como soldado. Uh-huh. Y mientras que Ellie prácticamente es novata. Entonces, quien la defendía era la otra. Así que yo creo que en este caso sí que hayan tomado que la constitución, que sean de la misma edad, la constitución que tiene, la presentan como si fuese una amiga un poco mayor que Ellie. Sí, sobre todo el tema del tamaño, yo creo que es más importante de lo que parece, porque comentaba Craig Mazin de cómo Riley para Ellie es una figura de referencia del mismo modo que es Joel. Ellie quiere ser de alguna forma como Riley, también porque es mayor, ¿no? Porque creo que en la serie son 14 años lo que tiene Ellie. Son 3 años de diferencia, que además 3 años de diferencia cuando eres adolescente, de 14 a 17, es una barbaridad, es un mundo. Yo creo que es más que una amiga o una persona, un crush, ¿no? Es alguien en la que Ellie se inspira y que Ellie aspira a ser, perdón. Y sobre todo ese tema de que ella sea grande por constitución y Ellie sea pequeña, al final eso, cuando eres pequeño, es que eso, todo es más difícil, todo el mundo te subestima, ¿no? Es quizá por eso también explica, ¿no?, esa personalidad a veces de más de cínica y de más de dura y de más de cortante que tiene Ellie, ¿no? O sea, que a mí me parece, dentro de que creo que es, por lo que he comentado y he leído, es más o menos una decisión creativa, creo que me parece bastante acertada. Uh-huh. Sí que es verdad, es que mira, vamos a ver en pantalla precisamente imágenes del episodio y del videojuego. Yo al menos, visualmente, evidentemente todo lo que estáis contando es así, pero ¿creéis que esto ha sido algo a posteriori en estos 10-13 años desde el lanzamiento que han intentado perfilar un poco esa relación y establecer ese condicionante? ¿O realmente Riley ya tenía esa edad en el DLC, en el videojuego? Porque es verdad que yo estoy viendo las imágenes y sí las veo más iguales, y que por otro lado es lo que estáis diciendo, a mí me encaja mejor el hecho de que ella sea mayor, precisamente para esa relación que quiere establecer. Mira, yo creo que sí que es posterior, porque aunque del DLC lo tengo totalmente olvidado, en el cómic que comentaba antes, ellas dos tienen la misma edad. Son dos niñas exactamente igual, dos adolescentes, y no se distingue. De hecho, son hasta el mismo tamaño. O sea, que posiblemente haya sido una decisión creativa para la serie. Por lo que, muy bien, por lo que indica Víctor, por esa figura en la que se fija y a la que admira y a cómo le gustaría ser. Entonces, bueno, pues imagino que eso hacerlo con una persona de tu edad no es tan fácil como hacerlo eso con una persona que tiene mucha más experiencia y tú eres todavía muy niño. Sí, según Fandom, que es esta, esta página de wikis hechas por los fans, Riley en Left Behind tiene, en el videojuego, en el DLC, tiene 16 años, mientras que Ellie tiene 14. Igual son inconsistencias, porque luego esto pasa con cuando hay. Cuando es una saga o es una franquicia transmedia, suele haber inconsistencias de fechas, de edades, de tal. Para mí lo importante es lo que estáis comentando, que en el juego no se muestra esa diferencia que hay de constitución, de madurez, de experiencia, o no se muestra tanto, ¿no? Que yo recuerde, entre Riley y Ellie, y aquí se hace completamente evidente. O sea que, bueno, sí, yo creo que una decisión creativa como cualquier otra, y que en algunas cosas, y es una cosa, algo que voy a repetir en este podcast, yo creo que hace incluso un mejor trabajo el capítulo y la serie de lo que yo recuerdo que hacía el DLC del videojuego a la hora de mostrar muchas cosas de esta historia entre él y Riley. Ajá, vale. Pues nada, vamos a entrar entonces en el episodio. Solamente decir de verdad que os metáis en el Twitter de Bella Ramsey, al menos antes del final, porque ella ya ha dicho que cuando salga el último episodio como que va a querer retirarse de todo porque va a dividir mucho a los fans. Pero de momento nos está regalando una serie de imágenes maravillosas que estamos viendo ahora en pantalla, precisamente durante el rodaje de este séptimo episodio. Ella, cuando la maquillaron, que le habían dado el golpe en la ficción, en la serie, el momento en la tienda de disfraces, en el tío vivo. Bueno, es que es increíble esta persona, ¿eh? Es que hay que amarla. Así que nada, dejo ahí la curiosidad para quien quiera que se meta en el Twitter suyo, porque es muy interesante en ese sentido. Ahora sí, arrancamos este séptimo episodio y lo primero que vemos es un rastro de sangre en mitad de la nieve. Vemos que alguien ha arrastrado un cuerpo, ya evidentemente como espectadores imaginamos que se trata de Joel, y encontramos a Joel malherido dentro de una casa en la que han conseguido refugiarse. Ellie lo ha arrastrado hasta allí con ayuda del caballo. Y vemos que Joel se encuentra muy mal, pero muy mal. De hecho, el episodio anterior ya acababa bastante chungo y nosotros hablábamos entre nosotros. A ver, no vamos a decir nada de si Joel muere o no muere por si alguien no ha jugado al videojuego, dejar la expectativa. Porque es verdad que el episodio también juega eso, a no saber qué va a ocurrir, si ese es el final del arco de Joel o si es una oportunidad precisamente para ver ahora la correspondencia por parte de él y si lo va a cuidar como él ha hecho con ella. Y eso es lo que estamos viendo. Vemos a un Joel que intenta aferrarse a la vida, pero que al mismo tiempo está mirando a los ojos de la muerte a través de Ellie y le dice, por favor, vuelve con Tommy, vuelve a casa porque a mí me quedan dos telediarios prácticamente. Pero ella se niega. Ellie tiene ahora esa sensación de protección. Yo no sé cómo visteis esta escena, esa fragilidad y vulnerabilidad de Joel, de alguien que es que no puede ya cuidarse de sí mismo, que tiene una herida que lo está desangrando. A ver, hablábamos aquí de cuándo vendría el DLC, bueno, cuándo vendría Left Behind, más bien en la serie. Voy a decir solo DLC cuando hablo del juego, porque si no nos volvemos locos. Y había un sentido, ¿no? Hay un sentido de que sea ahora, igual que lo había en el DLC del juego, que las escenas entre Ellie y Riley se intercalaban con fases de gameplay, precisamente de esto, de Ellie buscando medicinas. En el juego era un botiquín para curar a Joel, que todavía está malherido. Y hay un sentido porque sí que es verdad que cuando ya llegamos a lo que es el episodio de invierno, el capítulo de invierno en el juego, con Joel malherido y demás, a ver, el momento esencial, el antes y el después de Joel y Ellie, ya lo hemos visto. Es lo que... Es la conversación que tienen ellos, ¿no? Es ese momento de Jackson en el que es un vale, ya aceptamos, ya sobre todo Joel acepta que siente algo por Ellie más que como mercancía y que ya se la lleva. Es verdad que este es el momento importante, que no necesitamos más para que tenga sentido que Ellie quiera salvar a Joel, porque ya hay una conexión emocional entre ellos, pero lo que refuerza Left Behind y lo que refuerza este episodio es el porqué, ¿no? El porqué desde un punto de vista práctico y desde un punto de vista de ya logístico y de pura lógica, decir, vale, tengo una persona que se está muriendo y yo no soy ni enfermera, ni tengo botiquines, ni tengo nada, se va a morir, ¿por qué me quedo? ¿Por qué no me voy cuando él precisamente me está diciendo que me vaya? Y justamente que se intercale con Left Behind nos da esa explicación, construye mucho mejor el personaje de Ellie, que ya ha dejado ir a una persona, nunca mejor dicho, y no va a volver a dejar a ir otra. No, hágalo. Pero eso es verdad, pero no es solo así. Quiero decir que en un momento dado hace caso a Joel. Coge y sí, decide hay un momento que, de duda, sí. Claro, exacto. Y eso me parece muy lógico. Realmente tiene 14 años, se va a morir. Como tú dices, no tiene nada que hacer. ¿Qué voy a hacer? Y el otro le insiste, vete con Tommy, sal corriendo, márchate. Y parece que va a hacerlo. Y entonces es cuando empieza a recordar por lo que ya ha pasado. Y es cuando entramos en el DLC. Y de hecho me gustaría hablar de esa transición, de ese momento en el que Ellie abre la puerta. Estamos viendo el frame donde parece que ella está conectando con ese pasado, esas vivencias y cómo está relacionándolo con lo que está ocurriendo ahora. Y de repente nos metemos en ese flashback sin ningún tipo de rótulo. Y mira que en esta serie nos acostumbran a dejarlo todo súper masticadito, ¿eh? Que te dicen 3 años antes, y a lo mejor ponía 2030 y de repente 2026. Que es como, que a ver, que yo sé sumar y restar, ¿no? Y ahora de repente no tenemos nada, ningún tipo de rótulo, interpretamos evidentemente que es en el pasado, pero, y de verdad, si me equivoco, corregidme, porque son mis recuerdos y yo me confundo y tengo muy mala memoria, pero creo que en el DLC jugaban con el tema del espacio, es decir, Joel estaba mal y Ellie creo que tenía que buscar un botiquín en un centro comercial abandonado, que estaba como en un avión o algo por ahí en medio. Bueno, entonces, claro, era el tratamiento del espacio. Eso es lo que ella le conecta a ese tiempo en el que, no, a lo mejor no ese mismo centro comercial, pero un centro comercial para ella marcó mucho su vida. Aquí entiendo que no pueden hacer eso porque no están cerca de ningún centro comercial y, claro, recurren al recurso de abrir una puerta, que es como abrir una puerta también a sus recuerdos. Pero para mí no tiene el mismo impacto. No sé. Sí, así como hay cosas además que, como he comentado antes, creo que hace mejor el episodio que el DLC. Creo que hay cosas que hace mejor el DLC que el episodio. Y esta me sorprende en parte porque creo que no... Bueno, luego lo comentaremos porque sí que es verdad que a la hora de encontrar un centro comercial y demás, en tema de producción, al parecer ha habido problemas, ¿no? Pero es verdad que esa yuxtaposición entre el centro comercial de en el que Ellie tiene que subirse a un helicóptero estrellado, como ocurre en el juego, para coger un botiquín. Y ahora era una yuxtaposición, vamos, y ahora, el ahora en el que está con Riley, era una yuxtaposición guay. Como tú dices, era lo que le retrotraía a esa noche con ella. Y aquí eso se pierde. No hay que ser muy, muy, muy inteligente, ¿no? para hacer un poco las uniones al final, ¿no? De estoy viendo en Joel a la amiga o novia que perdí, pero sí que es verdad que se pierde lo que tú dices, ese tratamiento del espacio, que creo que esto es un punto para el DLC, en mi opinión. Vale, pero ganamos otra cosa que veremos más adelante con enfocarlo desde este punto de vista más íntimo, en lugar de tener todas esas hordas de infectados, todo lo que tiene que pasar por delante y demás, que lo vamos a ver en, bueno, un poco más adelante. No quiero spoilear nada porque ya llegaremos, pero es verdad que como arranque es un poco más flojo, pero tiene un sentido. Vale. El caso es que efectivamente nos metemos ya en ese flashback que va, en esa trama que va a tener lugar prácticamente en la mayor parte del episodio. Y lo primero que vemos es a Ellie corriendo en un gimnasio, la vemos dentro de Fedra, está como haciendo educación física en mi cabeza, es lo que está haciendo, junto a otras chicas precisamente. ¿Y qué ocurre? un caso de bullying. Esto me llama mucho la atención de cómo incluso en un momento de supervivencia, me lo decía mi amiga Bea con la que veo el episodio, me comentaba, hay que ver que incluso en un momento así, pues apocalíptico, donde apenas hay nada que se deberían de ayudar, sigue existiendo el maldito bullying. Y efectivamente hay una niña que se pone ahí a molestar a la pobre de Ellie. Estoy seguro que en la Academia de Platón existía bullying. Seguro. Estoy convencido. Y se pone, y ya le menciona, no, es que aquí no está tu amiguita para defenderte. Y esa es la mecha que realmente enciende a Ellie y le pega un puñetazo. Me gusta que dentro de este clima posapocalíptico tal, aparezcan temas así, porque es verdad que al final en los microespacios se crean una serie de hábitos y rutinas también del día a día. Además, sí. En este caso, estamos en una zona segura, ellos todavía son niños, se crea lo que sería en un colegio actual, con esas peleas que a veces hay entre los alumnos, el bullying, bueno, no sé exactamente si es bullying, porque al fin y al cabo no son más que abusan ellos, sino que es una que se enfrenta a la otra, es... Puede ser bullying, puede ser que simplemente sea un enfrentamiento y además sale con 15 puntos, o sea que no está mal. A ver, pero que, es que se defienda no quita el hecho de que sea bullying. Quiero decir, si yo me meto contigo por el motivo X, sí. Ya que no, está ejerciendo una posición también de poder, de abuso. Bueno, ¿no? Abusar es abusar, no es enfrentarse. Es a lo que me refiero, que no tengo claro qué es el bullying, está claro. Porque, a ver, que le busca las cosquillas y que se termina enfrentando, pues sí. Pero el bullying pensaba que es gente que coge y hace la vida imposible a otra persona. Eso y es. Y esto parece, sí, pero esto parece que simplemente es una que se enfrenta a la otra porque no le gusta cómo corre. Literalmente, por cierto. A ver, entonces, al parecer hubo una escena eliminada en la que la eliminaron básicamente porque era como muy tropo, ¿no? Como un lugar muy común de como para mostrar que Ellie no tenía muchas amigas, que más allá de bullying o no bullying, que Ellie era una persona solitaria, que tampoco se relacionaba ni se quería relacionar con el resto y que precisamente era Riley la que les sacaba de toda esa soledad y por eso la pérdida de Riley es tan importante para ella. Sea o no bullying, vamos, lo que está claro es que aquí hay un tema de poder. Y además el tema del poder es una cosa importante, porque es una cosa importante para Ellie, porque justamente va a ser lo que le va a persuadir el sargento. Es con lo que le va a persuadir el sargento después. Eso es. Bueno, voy a leer un poquito, porque está aquí Nuria y Aira Mag comentando. Dice Nuria, gente asquerosa habrá toda la vida. Eso es verdad, incluso en una ficción posapocalíptica. Me pareció súper interesante esta parte de ver cómo de costumbrista es la vida posapocalíptica y luego te enteras que las están entrenando para ser soldado. Y dice Aira Mag, yo creo que queda claro lo del bullying al decir que no es la primera vez que se meten con ella y siempre la ha defendido su amiga, que es la que la defiende, sí, sí. Es verdad, es un buen punto. ¿Y qué ocurre? Efectivamente, después del conflicto, se la llevan a hablar con el director, al jefe de estudios o a este señor que parece que es el que manda allí en el grupo y le echa la bronca a él y le dice, mira, aquí tienen que cambiar las cosas, no es la primera vez que ocurre algo de este tipo y... siente aprecio ese hombre hacia Ellie, la trata como una posible líder del grupo en el futuro y le dice, que me ha apuntado la frase y por eso requiere rever, eres lista, Ellie, y de lista pareces tonta. Y es verdad, ¿no? Entonces es como tú tienes alma de líder, eres carismática, estás en un momento de tu vida como niña, como joven, en el que tienes dos caminos ante ti y tú decides lo que quieres hacer con tu vida, si convertirte en alguien respetable, siempre dentro de las coordenadas de este mundo que se han inventado y de lo que piensa este hombre, o ir por tu cuenta y que un día te vaya a matar cualquiera de una manera súper tonta. ¿Qué os parece esta escena? Porque me gusta mucho cómo se representa esa vida antes de todo lo que conocemos. A mí me parece, sinceramente, que el director está desesperado. Porque ya ha dicho que le ha mandado 3 veces al hoyo y no ha servido para nada y que va a probar otra cosa. Que sea sincero y realmente piense que es inteligente y que puede ser un líder, no lo sé. Que a lo mejor así se calma y deja de dar por saco, también podría ser. No lo sé. Son unas escenas que yo valoro mucho porque... creo que no estaban en el DLC, hasta donde yo creo. Y me gustan porque, por un lado, ves ese costumbrismo, como habéis comentado. Por otro lado, nos metemos dentro de Fedra, de qué ¿Cómo funciona Fedra 20 años después de que el mundo se haya venido abajo? Porque lógicamente no pueden ser todos los soldados que estaban entonces, ¿no? Vemos ese día a día y sobre todo vemos que, por un lado, y es algo que se va a repetir, es un tema que se va a repetir en todo el episodio, por un lado, Ellie quiere desesperadamente pertenecer a algo, hasta el punto de que justifica en varias ocasiones a Fedra. Pero por otro lado es que no encaja en ese tipo de poder, de casi estado policial, que es lo que están promoviendo. No encaja en esas filas, es una revolucionaria, es una rebelde, aunque ella no lo crea. Pero tiene una desesperación por pertenecer a algo, por estar dentro de algún sitio, por ser querida. Y es muy interesante esa dicotomía que nos presenta el episodio y no nos presentaba el DLC. Y es un mundo en el que, a ver, ni Fedra, quiero decirte, ni Fedra ni las luciérnagas, es que realmente ninguno está libre de culpa ni de nada, ¿sabes? Esa es la sensación que a mí me da. Y que al final cada una, en este caso encarnado por Ellie y Riley, ve su perspectiva ante la vida. Pero sí, totalmente cierto. ¿Pero qué ocurre antes de acabar esta escena? Pues que el director tiene un detalle y dices, mira, después de todo lo que ha pasado... no queremos que te vayas sin ese objeto que tanto te gusta y tanto utilizas, el Wallman. Yo quiero hablar de esto, porque el Wallman es un objeto... El videojuego ya tenía una cosa muy buena y es que utilizaba precisamente los objetos, los elementos, como un recurso narrativo que aparecían, que explicaban cosas. De hecho, en otros episodios hemos hablado de la importancia de la pistola, de la navaja, sobre todo. Aquí ocurre con el Wallman, que va a tener presencia a lo largo del episodio. Pero ¿a qué da pie ver el Wallman? Artículos como el de Hipertextual que dice ¿qué es ese aparato que usa Ellie para escuchar música en The Last of Us? O sea, ya hay realmente medios de Madre comunicación... Madre mía, me siento con 5.000 años. ...que están explicando lo que es un Wallman. Yo tenía uno. Joder, con el tema de las arcades entonces ya va a ser una cosa increíble. Bueno, allá hablaremos del tema de las arcades que tiene su cosa, ¿eh? Pero bueno, lo de Wellman, primero, no lo recordaba tan ladrillo, sinceramente. Cuando he visto el grosor que tiene, he flipado, he dicho, hostias. Ya me lo pareció cuando vi el capítulo, pero aquí también. Y luego, bueno, simplemente era un aparato para oír música con cintas de cassette. Y los buenos eran autorreverse. ¿Qué significa? Que como las cassettes tenían dos caras, como los discos de vinilo, pues resulta que podías coger y oírlo directamente. Terminar la primera cara y que empezara directamente la segunda. Y era una pasada porque era la primera vez en la que tenías banda sonora en tu vida. Cuando ibas a los sitios, ibas con tu propia banda sonora. Y era muy chulo. Rompiendo una lanza a favor del artículo, he de decir que, aunque yo viví los Wallman, pero ya viví los Wallman de CD. Eso, los Discman. Los Discman, es verdad, los Discman. Entonces, bueno, rompemos una lanza a favor del artículo. Es verdad, totalmente. Bueno, continuamos porque lo siguiente es que ella vuelve a su cuarto, se hace de noche, está por ahí los que van rondando de venga, que es la hora de dormir, apagad las luces. Y vemos que ella tiene como su rincón dentro de ese cuarto, perfectamente decorado, está leyendo un cómic, por cierto, que también tiene mucha presencia el tema de los cómics y además el cómic en cuestión, que relaciona un poco con lo que vimos de Henry y ese episodio. Incluso, mira, tengo imágenes del propio cómic. Yo digo, bueno, a ver si encuentro algún mensaje oculto. Yo realmente no he encontrado nada, pero como curiosidad, ahí queda. ¿Y qué ocurre? Realmente Ellie está mirando al frente porque en la misma habitación, igual que su esquina, está decorada con pósters y cosas que le gustan, hay una cama totalmente austera donde no hay nadie, donde debería de tener una compañera. Y ella se duerme. ¿Y qué ocurre? En mitad de la noche, chan, chan, chan, chan, está lloviendo y aparece Riley. Claro, el susto que se pega a Ellie, que coge la navaja, que un poquito más y la apuñala. Y esa es la presentación que tenemos del personaje de Riley. Es una manera bastante peculiar porque nos enteramos de que ella, de que Riley ha estado con los luciérnagas y le invita a pasar la noche a un sitio sorpresa. De momento es muy enigmática, no quiere responder porque hace días que no se pasa por Fedra ni nada. Ellie, además, hay una escena muy bonita dentro del cuarto donde le dice, bueno, venga, me voy contigo, pero gírate que voy a cambiarme. Y son de estas sutilezas, no tan sutilezas, donde vemos realmente cómo va a ir progresando esa relación y bueno, pues ese gusto que profesa por la amiga. No sé qué me queréis contar de esta escena, de esa carta de presentación de Riley. Bueno, realmente el personaje de Riley me gusta porque se va construyendo poco a poco a lo largo del episodio. Al principio no sabemos ni siquiera quién es, no sabemos que Ellie tiene una amiga. Luego vemos que tiene una amiga que ha estado durmiendo con ella y que se llevan bien. Me gusta que además todo se muestra en las escenas, se muestra su complicidad, está escrito en el guión. No hace falta que nadie nos diga que es su amiga del alma y que la quiere con locura. Hay una complicidad entre ellas, hay una complicidad muy guay. Entonces ya era una presentación que funcionaba en el material original y es una presentación que sigue funcionando aquí. Y luego además el personaje de Riley se va a seguir construyendo a lo largo del episodio, sus motivaciones, por qué se ha ido, por qué viene ahora, por qué ha preparado esta noche. Entonces, bien, yo creo que es una muy buena forma de presentar y creo que es un personaje bien construido que te lo va cociendo a fuego lento y que al final te acabas encariñando con él. Totalmente de acuerdo. Sí. Además, desde el primer momento hablábamos de que ella es mucho más experimentada por la edad, por absolutamente todo, también el conocimiento que tiene de lo que sucede a su alrededor, que fíjate, en mitad de la noche hay un montón de guardas, hay que tener como mucho cuidado porque si no te pueden coger y ella sabe perfectamente cómo moverse, cómo ser sigilosa, conoce los entresijos, de hecho nada más salir parece como que las van a pillar, pero no, se esconden y efectivamente no hay ningún tipo de problema, se meten en un edificio, enciendes un linternas y aquí hay una curiosidad, un guiño precisamente a los videojuegos, al videojuego, que se va a repetir porque hay muchos guiños, en la manera en la que Riley enciende su linterna sin ningún tipo de problema, pero la de Ellie falla, tiene que darle golpes, que esto es como una animación que veíamos mucho en el videojuego, ¿eh? Esto es muy de videojuego, uh-huh. La linterna que no funciona bien, pues vamos a darle unos golpes hasta que arranque. Eso no es de videojuego, eso pasa en la vida real. Cuando no funciona bien, le das a ver si funciona. Que no sabes, porque es como soplar el cartucho, pero en linterna, sinceramente. ¿Verdad? Pero bueno, que es verdad que está en el videojuego y chulo. ¿No teníamos una mecánica de botón precisamente para eso? Para mover la linterna. Sí, sí, sí. Para mover el mando. Sí, el mando. Sí, es verdad. Es verdad. Que había una funcionalidad muy guay. Era una tontería, era un detalle, pero en PlayStation 3. También en PlayStation 4, perdón, pero en el original, no es en parte 1, en el remake o remaster, pero en el original sonaba la linterna por el altavoz del mando. Que eso en la segunda parte no la hicieron sonar en el mando. Y a mí me parecía, no sé, me parecía una tontería de estas cosas que es como, mira, has puesto esto para aprovechar, porque te han dicho desde Sony que tienes que aprovechar el altavoz del mando para algo. Pero era una bobada que cada vez que lo hacías, que, joder, es que es muy difícil de describir, pero agitabas el mando y sonaba el mando como si fuera una linterna, como si hubiera una pila dentro. Sí, sí, y eso molaba mucho. Sí, eso mola. A mí, creo que pasa algo parecido, hace muchísimo, cuando salió lo jugué, pero en Breath of the Wild, las flechas cuando las cargabas, no me acuerdo en cuál, uno que tenía arco, tú oías cómo se soltaban en el propio mando. Y eso también molaba un montón. No sé si era en el Breath of the Wild o en alguno de los de Lara Croft o así. Bueno, tantos han usado arco que la verdad es que ahora tengo mil dudas. Pero eso siempre me ha gustado. Lo de que se utiliza el mando te ayuda. Es una tontería, pero te ayuda a dar un poquito de inmersión, ¿no? Más sentirlo como más real. A mí es que esas tonterías me encantan, la verdad. Y a mí. ¿A qué voy a mentir? Bueno, ellas siguen hacia adelante, suben a la planta de arriba de ese edificio destartalado y encuentran un cadáver. Sí, sí, sí. Encuentran a un muerto con una botella de whisky. O sea que perfecto. Le cogen la botella, ven que el hombre pues ha muerto porque lo ha combinado con las pastillas, la ha sentado mal y ya está. Se cae para abajo, ellas siguen hacia adelante, le dan un buchito a la botella y se ponen a hablar de su vida. Y esto es interesante porque ya empezamos poco a poco. Riley se va soltando, vamos descubriendo más de su pasado, del punto en el que se encuentra y por qué tiene tanto interés en pasar esa noche con Ellie. Lo que sabemos es que Marlene había persuadido a Riley para hacerse luciérnaga, porque bueno, y además se nos cuenta cómo las luciérnagas habían volado una despensa de Fedra, y tenemos ahí esa dicotomía que comentaba Víctor de, bueno, ¿cuál es el bando bueno? Porque, vale, lo han hecho por un fin, al mismo tiempo dicen que no han matado civiles, pero ¿hasta qué punto es verdad? ¿No? Cada uno cree su parte de la historia, pero al final volvemos a la idea de la supervivencia y cada uno sobrevive como buenamente cree, ¿no? Y me parece interesante ese camino que transcurre hasta llegar al centro comercial, esa conversación, cómo se va desarrollando en los tejados de los edificios, y donde vemos precisamente esa motivación de por qué Riley está con los luciérnagas. Sí, antes de nada, yo creo que hay un intercambio muy interesante cuando encuentra el cadáver, que es que volvemos a ver un poco esa faceta morbosa de Ellie, de no se asusta o no, simplemente se acerca y dice, qué asco, pero como podría haber dicho cualquier otra cosa, porque cuando se cae el cadáver se pone a reír, que es algo que incluso le dice Riley, pero ¿de qué te estás riendo, no? Sí, es más, perdón, es que creo recordar que le dice Ellie a Riley, es la primera vez que ves a alguien muerto, y le dice ya a Riley, no, a mis padres, creo que le comenta, ¿no? De manera que también te va marcando ahí un poco ese bagaje vital de cada una. Sí, la diferencia, ¿no? Además, entre Ellie y Riley, que no es que, además, refrendado por los subrunners también, no es que Ellie sea una psicópata, que es algo que también hemos comentado aquí, sino que Ellie nunca ha perdido a nadie hasta ahora. No ha visto lo que es enfrentarse a la muerte, cara a cara, ni siquiera al peligro. Ella, la vez que sale, bueno, esta vez es casi la primera vez que sale de la academia y de los muros y de Boston. Es simplemente las condiciones en las que ha crecido Ellie. Para ella el mundo no es algo peligroso, no es algo porque no lo ha vivido, mientras que Riley sí que lo ha vivido, ¿no? Sí que ha perdido a sus padres. Entonces, ese cinismo que tiene Ellie casi es entendible cuando tenemos en cuenta estas cosas. Se puede permitir el humor negro porque realmente no le hace daño. No ha pasado por eso. Claro, es verdad. Finalmente se cuelan en el centro comercial, que es la idea que tenía Riley desde el principio, que es muy llamativo porque resulta, tal y como le explica, dice, pero nadie nos va a ver, no, porque desde fuera no se ven las luces, solo se ven desde dentro. Lo cual yo pensaba, no tiene mucho sentido, porque precisamente un centro comercial, tú debes de ver las luces desde fuera para tú saber que está abierto y acercarte, ¿no? Es como los mosquitos a la bombilla. Es la función de las luces. Sí, pero acuérdate que decía Fedra que lo habían chapado entero porque estaba lleno de infectados. Entonces lo que supongo que hicieron fue coger y cerrar todos los accesos para que no se pudiese entrar, todas las ventanas, todo, porque claro, podrían romper los cristales. Así que me imagino que quedó completamente cubierto. Se referirán a eso. Puede ser, sí. Lucifiero, por cierto, dice por aquí, ¿cómo se atrevieron a beber a morro de la botella de un muerto? Yo creo que en aquel momento había cosas mucho peores que las bacterias, no lo sé. Bueno, se cuelan en el centro comercial que, como dice Atreides, supuestamente estaba cerrado porque había infectados, pero de cerrado nada. Claro, a mí eso ya me llama un poco la atención, pero bueno. El caso es que las luces funcionan dentro. Esto es una imagen, además, preciosa, el momento en el que Riley quiere darle una sorpresa a Ellie. Le dice, tú, sigue hacia adelante, aunque estés a oscuras, y espérame, porque cuando yo dé la señal, vas a ver una imagen realmente que se te va a quedar en la retina. Y es lo que ocurre, porque todo aquel centro comercial empieza a iluminarse ante sus ojos. Que es algo, bueno, pues la suspensión de la incredulidad. Tenemos que pensar que después de 30 y tantos años, es verdad que el grupo de las luciérnagas junto a Riley se han ocupado de ese lugar para que esté acondicionado, pero es que realmente es una imagen como atrapada en el tiempo. Es volver a aquellos años, solo que sin gente y todo desierto. Y por supuesto algunas tiendas, ahora entraremos dentro de un rato con eso de algunas tiendas porque hay un comentario en concreto, sí que están saqueadas, mientras que otras no. Y me fascina ese punto de una Ellie que se emociona con prácticamente todo de un mundo que nunca llegó a conocer. El mero hecho de ver unas escaleras mecánicas y como una tonta subir, bajar, deslizarse por ellas, a mí me sacó una sonrisa, ¿eh? Sí, es una escena muy bonita. Yo creo que la palabra es bonita, porque además, sobre todo la composición de las imágenes, primero el centro comercial y luego ves la cara de Ellie, perfectamente interpretada por Bella Ramsey, de Dios mío, como si estuvieses viendo una colisión entre planetas. Es algo que no ha visto nunca, lógicamente, y ese, como tú dices, ¿no? Algo atrapado en el tiempo. Hay una curiosidad de esta escena, que es CGI. No es no son efectos prácticos que podríamos decir, no habría sido mucho más sencillo, no entre comillas, ir a un centro comercial, sí, un poco destartalarlo y ya está. Pero se ve que, lo primero, no hay tantos centros comerciales abandonados o centros comerciales que no están abandonados en los que puedas hacer lo que te salga de las narices. Y segundo, el centro comercial en el que se grabaron el resto de escenas solo tenía una planta. Y quería que tuviese dos plantas, porque quería que hubiese como ese sentimiento de es algo grande, es algo, ¿no? Que al final un centro comercial de una planta casi parece un mercado, ¿no? A mí que se me viene esa imagen, no sé por qué. Incluso muchas imágenes que vamos a ver después, de cuando ellas están en la planta baja, muchas imágenes del cielo o de la planta de arriba, todo es CGI, porque solo hay una planta real en wow. todo el capítulo. O sea que kudos para los... Para el departamento de efectos visuales y tal, porque esto, según comentaban los urranes, fue el mayor quebradero de cabeza que tuvieron que enfrentarse, sí. Qué fuerte. De todas formas, también fantástico el diseño, porque es clavado al 90% de los centros comerciales en los que he estado. Y yo, que soy una rata de centro comercial de toda la vida, desde que era pequeño, que el primer centro comercial que se abrió en Madrid, que fue el centro comercial La Gavia, yo vivía al lado, con lo cual me pasé toda la infancia allí y luego he seguido yendo. Y esta mañana he estado... he dicho La Gavia, quería hacer La Vaguada. Y esta mañana he estado en La Gavia, que es otro centro comercial. Es que parece este, si le hubiera pasado lo mismo. Los hacen clónicos, es tristísimo. Pero está muy bien hecho. Es icónico, es como sería un centro comercial. Y no me extraña la imagen, porque no es que se enciendan las luces, es que si veis la imagen, son de distintos colores. Iluminan en rosa, iluminan en morado, iluminan en verde. O sea, es que es como un enorme árbol de Navidad. Y realmente, supuestamente, los colores de las luces LED hacen la bandera lesbiana. Digo supuestamente porque yo, como no sé exactamente de qué color es la bandera, ahora lo voy a buscar en Google, ¿eh? Eso lo he leído. Pero bueno, perdona, trainer. Pues nada, pues vale, me parece fantástico. Pero si no lo hiciera, seguiría siendo una imagen igual de absorbente y que no me extraña nada que Ellie se quede así cuando lo ve por primera vez. Que al fin y al cabo es una niña que no ha salido de ningún sitio, que no ha ido a ningún sitio, no ha visto nada. Lleva una vida marcial, está como si lo hubieran metido, solo que sin el cómo, en un internado militar. Imagínate salir a un centro comercial. Completamente. Mira, he hecho el experimento. Esto ya cada uno que piense lo que quiera, ¿vale? Estos son los colores de una captura que he cogido yo del episodio. A lo mejor hay alguna más clara. Y esta sería la bandera. Hombre, yo creo que sí que se da un aire, ¿no? Estáis viendo la imagen... ¿Sí? Y ahora veis la otra, ¿vale? Algo hay, yo creo que en la gama cromática está. Sí, ya, sí. No sé hasta qué punto será así. De todas formas, pues me llama... Lo bueno está en que, ¿sí? De todas formas, Sergio, lo bueno es que no sea muy clara, porque si no, realmente no quedaría realista el centro comercial. Pero sí que puedes coger y encontrar, como tú dices, la gama cromática. Sí, uh-huh. Molaré ver esas composiciones de Twitter, ¿no? De esa de que te ponen una escena y luego te ponen la gama cromática, de gente que entiende de estas cosas, que... Que total, a mí me parece totalmente. Magia. Que por cierto, no quiero que se me pase el tema de que este centro comercial no sea real. Me llama muchísimo la atención lo que comentas, Víctor, porque dices, bueno, no es tan sencillo encontrar un centro comercial que reúna las condiciones y que lo cierren. A ver, es HBO. Es una serie que sabemos que ha costado millones. Me resulta muy raro que no exista un centro comercial. Es, vamos, es que te van a Algeciras y yo te digo que te cierran el centro comercial de Puerto Europa para grabar la serie. Nada más que por la tontería de decir los de The Last of Us han estado aquí. Anda que no habrá casos. De todos modos... No, y además, perdona un momento, sí, Víctor. Sí. Sí, hace ya tiempo que leí que los centros comerciales en Estados Unidos estaban muy de capa caída. Que con toda lo que son las ventas online y el poder pedir, estaban yendo muy poca gente a los centros comerciales y que realmente estaban medio vacíos y muchos estaban cerrando porque no eran rentables. Por eso me ha sorprendido mucho que les costara hacerlo, porque contrasta mucho con lo que yo creía que sabía. Así sí. Que bueno, es sí. Curioso. Sí que es verdad que muchas veces pensamos en superproductoras, en HBO, en Netflix, en Disney y demás, que parece que tienen recursos ilimitados y muchas veces nos sorprendería saber el rango de presupuestos que tienen, sobre todo para cada capítulo, porque estamos hablando de que una película al final son 2 horas y media de metraje. Ponle 3 horas más la edición, menos la edición y demás. Pero es que esto al final son 10 horas de metraje. 10 horas de metraje es mucho dinero para producción. Y mucho dinero que, sobre todo superproductoras que tienen series a patadas y series originales, a veces no tienen tanto presupuesto por capítulo del que nos podemos imaginar. Y sobre todo en tema de logística, igual era hasta más caro mandar a todo el mundo, sí. A Dios sabe dónde, que simplemente el tema de los efectos visuales, que también es muy caro, porque los programas son carísimos y la gente cobra muchísimo y demás, ¿no? Pero al final que parece que luego nos sorprendemos cuando vemos que, y sobre todo va pasando cada vez más, yo estoy viendo una tendencia de que algunas series de franquicias, de toda la vida, como puede ser Star Wars, ves estas series que están sacando como churros y dices, parece baratuela, parece los efectos visuales, parece que tal, la producción parece que cual, o sea que mucho ojo con esto. Yo, de hecho, en este capítulo sí he notado más el CGI. Mira, he puesto una imagen precisamente cuando están en los tejados saltando, que hay algo que digo, uy, me rechina un poco. Y es verdad que, hombre, una serie de gran presupuesto no debería de rechinarme. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque la realidad es que yo ni soy experto en producción ni tengo la más remota idea. Y imagino que habrán hecho... Lo que me rechina muchísimo ahí, Sergio. ¿Has visto lo cerca que están los edificios los unos de los otros? Sí. Aquí en España tenemos unas servidumbres, las servidumbres de vistas, que impedirían hacer eso, precisamente porque quitan completamente cualquier vista a nada. Tienes los edificios súper cerca y no te dejan ver nada. Sería incomodísimo para vivir, muy poco higiénico, muy poco sano y malísimo para la paz interior y los nervios. A mí me llama mucha atención que pudieras irse saltando como un conejito de uno a otro y te digo sin más, mayor problema. Sí, ya es aquí en España. Y yo aquí hablo, estoy grabando y yo sé que el vecino me está escuchando. O sea, tú imagínate en esos edificios que están pegados. Vamos. Eso es horrible, horrible. En fin, volvamos al cauce del episodio porque se da una vuelta por esas tiendas que, como digo, algunas están saqueadas, pero solo algunas. Y aquí hay como otra alusión, otra crítica a la sociedad de, fíjate cómo lo primero que se llevaron fueron las zapatillas, pero el jabón no. O sea que la tienda precisamente de higiene y cosas corporales está perfectamente, que cualquiera puede entrar y llevarse lo que sea. Se ve que eso no estaba en las prioridades de la gente que tuvo que salir corriendo de ahí. Y porque no había en donde vendían, no sé, una droguería en donde vendían el papel higiénico, si no la verías completamente arrasada. Completamente. Eso seguro. Me recuerda también cuando en pandemia la gente compraba las legumbres ya hechas, mientras que veías stands de legumbres crudas completos. Es que es como, a veces con el tema, con esos temas, o sea, hay unas, las prioridades que tenemos a la hora de comprar y a la hora de tal, es una cosa increíble. Pero esto nos viene porque no nos entrenan para el fin del mundo. Y claro, pues al final improvisas. Lo de remojar las lentejas no lo tenemos. No, todo llevando. Y eso que aquí la levadura no es que se agotara, es que como sabemos fue lo que lo causó todo. Así que no pudieron hacer bizcochos. Una lástima. En fin, de todas las tiendas, se paran en una en concreto, que además lo mencionábamos al principio al hablar de esos aciertos, de esas virtudes a la hora de elogiar la dirección del episodio, y es el escaparate de Victoria's Secret. Se paran a ver como una lencería o un tanga y se queda Riley diciendo, uy, pero eso es muy poco cómodo, ¿quién se lo pondría? Y tiene como esa complicidad con él y de, he imaginado cómo serías tú llevándolo, no sé qué. Se quedan así un poco con la broma, Riley adelanta el paso, se va, pero Ellie se queda mirándose en el espejo, mirando su reflejo, contemplándolo. ¿Qué quiere decir esta escena? ¿Qué pensáis que quiere reflejar la directora con este plano? Mira, este además es uno de los planos que no es exactamente el que comentaba antes, pero es un plano en el que dices, esto si lo pusiéramos en Twitter luego pondríamos el meme de Poetic Cinema, ¿no? Sí. Porque hay una composición, ¿no? Es una al final es una escena que tiene su porqué. Me gusta esta escena porque, o sea, yo la interpreto de una forma de que estas niñas, al final, que por desgracia para ellas han vivido en un mundo posapocalíptico, pero no han estado expuestas a medios de comunicación, ni a cánones de belleza, ni a normatividades, ni demás. Este es uno de los primeros, de las primeras exposiciones. Perdona, era una tontería, pero me estaba acordando del filtro de TikTok. Que no, sí, no lo sí, sí, sí. Pero parece una tontería, pero como que no han tenido esa exposición a, en este caso, la normatividad sexual. Y estamos hablando de un stand de Victoria's Secret de 2003. O sea, más normativo, más heteronormativo que eso, yo creo que no se puede superar. Y me gusta mucho esta escena porque Ellie ve esos cuerpos, ve esa indirecta que le da a Riley y se siente insegura. Como nos sentimos todos inseguros cuando vemos los cánones de belleza, cuando vemos los medios de comunicación, cuando vemos cómo nos bombardean. Me parece una escena muy guay, me parece una escena que enriquece mucho al personaje y que es una de las primeras veces, además, que vemos a Ellie ser insegura, ¿no? Me gusta mucho. Wow. Esto es solamente el principio, porque Riley le tiene preparada varias maravillas que le va a ir descubriendo poco a poco. Y llegamos a un momento clave del DLC, que aquí también se refleja, una de esas imágenes promocionales con las que ya se nos adelantó lo que íbamos a encontrar, que es precisamente cuando se sube al Tío Vivo, que ya de por sí visualmente es increíble, todas las luces LED. Yo pensando, aquí además en Loranca tenemos un centro comercial y hay un Tío Vivo, pero el Tío Vivo no se parece en nada. O sea, tú vas a cualquier centro comercial de aquí en España y a lo mejor está el típico caballito que se suben los niños sin dar monedas porque los padres no se quieren gastar el dinero en esa tontería y ellos en su cabeza se imaginan que se está moviendo el caballo. Pero ya está, pero cosas así de guays, ni muchísimo menos. Pero bueno. Por darle verosimilitud, en San Sebastián, en Donosti, sí que hay uno así, muy, muy parecido. Realmente, y no es antiguo, es que está hecho de la manera antigua, pero es actual. Uh-huh. Es increíble, está muy bien y además es una escena donde vemos cómo se intercambian miradas. He puesto precisamente este fotograma que me parece precioso y donde entendemos que sobre todo Riley intenta aferrarse a esos momentos porque sabe que es una despedida. Ellie aún lo desconoce, sigue resultando un enigma a su amiga porque le ha preparado todo eso. Pero ahí juega un poco con la información y cómo se te presenta. Y sobre el Tío Vivo, lo único que me llamó también la atención, ¿os dais cuenta que el Tío Vivo es maravilloso, con todas las luces, el despliegue, pero no sube y baja? Que eso los de aquí sí lo hacen, que hace tiquití, sube para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Estos están estáticos, van girando, pero no se mueven en vertical. Ya está, hasta ahí mi pequeña observación. Pensé igual. Me dije, pero y qué raro, no tiene de los caballitos que suben y bajan. Bueno. Sí, bueno, aún así es una escena guay. Era una escena guay en su momento y lo sigue siendo. Me gusta mucho la iluminación de la escena, que de nuevo no es que yo entienda de composición y de iluminación, pero no sé, veo ahí el frame que has puesto, veo todas las luces y demás, cómo les ilumina la cara a Ellie mirando a Riley y no sé, es una escena luminosa literal, pero también yo creo es luminosa metafóricamente. Cálida. Es luz cálida. Sí, es cálida, sí. Eso es. Además es una escena donde no solamente comunican a través de las miradas, sino que Riley le cuenta que en Fedra no tiene futuro. Y Ellie se pregunta por qué. Básicamente porque ella va a cumplir, Riley, 17 años y lo que le han asignado son tareas de saneamiento. Es decir, se va a tener que encargar a limpiar, que es como lo más bajo en la escala. No es como Ellie, que ahora recordamos esa escena. No le va a tocar limpiar. Le va a tocar vigilar a los que limpian. Acuérdate que estos son todavía. Soldados. Vale, peor eso todavía. Es. Claro, y esto contrasta con la idea de Ellie, que ya se nos proyecta como una futura líder. Vemos que realmente la convivencia de las dos realidades es imposible. Hay un contraste ahí. Y creo que eso también es muy interesante, ¿no? Esto está ahí y de aquí pasamos a otra escena también muy importante que es el fotomatón. Claro, esto para mí el episodio fue como las listas de to-do de esto que vas tachando de vale, esto lo tenemos del videojuego, ahora lo siguiente. Pues ya fui tachando, dije el Tío Vivo ya lo tenemos, toca el fotomatón. Y efectivamente es una escena que dije, esto es videojuego total, ponte a hacer las poses, la tontería de ¡ay, ahora salimos bien, ahora no salimos bien! ¡Rápido, que se va a acabar el tiempo! Pero ayuda a dar esa complicidad que yo entiendo que es difícil construirla en un episodio que tiene un principio y un final muy claro con un desenlace, ¿no? Y bueno, en ese sentido sí que ayuda a construir todo eso. Sí, es que al final son realmente unos 50 minutos de... Son 55 minutos en total, pongámosle que son 45 o 50 minutos de metraje, que es también lo que tuvimos, si recordáis, con Billy Frank en su momento. Necesitamos escenas, también la necesitaba el juego en su momento, necesitamos escenas de complicidad, necesitamos que estos dos personajes interactúen. Y bueno, si la escena anterior decíamos que era cálida, como bien decía Trades, yo creo que esta escena es entrañable. Es una escena, es guay, no sé, al final son dos chicas haciendo el tonto en un fotomatón como podría serlo en nuestro mundo, ¿no? Y además recuerdo que en el juego podías tú elegir las poses y demás, y creo que incluso elegir los filtros. Y bien, si antes decíamos que era cálida, ahora la palabra es entrañable. Mm-hmm. Yo creo que incluso a nivel cromático, es que estoy mirando ahora las miniaturas de los episodios, de las partes del episodio, esa luz cálida que antes describíamos en El Tío Vivo, ahora vamos a pasar a otro momento, a otra maravilla, que es la de los salones recreativos. Aquí tonalidades completamente frías, de tonos así azulados, púrpura, nos metemos, que también qué maravilla, oye, que hayan conseguido restaurarlo y que tengamos máquinas arcade en este mundo posapocalíptico, cuando sabemos que incluso en la realidad ahora mismo cuesta mucho encontrar algo así, ¿no? Pues lo han conseguido. De hecho, esa es mi única pega, la verdad, a este momento, y es que realmente cuando se hizo en el videojuego, que ya era en 2013... A ver, era difícil de creer, o sea, era difícil de creer, pero como era anterior, pues vale, pero es que esto era en 2023, añado unos pocos años atrás. Estaba leyendo antes un artículo, por si acaso, a mí me fallaba la memoria, en 2008 ya estaban cerrando todas las salas en Japón los de Bandai Namco. En 2020 ya había cerrado Sega sus salas. Entonces, luego creo que han vuelto a abrir o algo así, pero quiero decir, en España te puedo garantizar que encontrar una sala en 2008 en un centro comercial es imposible. En 2013 tampoco, y en 2023, ¿qué os voy a contar? Pasad por cualquier centro comercial a ver si hay alguna. Si hubieran puesto una, no hubiera sido lo mismo si hubieran puesto una de Sportium o algo así, sinceramente, habría perdido mucho. Así que mejor esto. Pero vamos, quiero decir que lo único es un poco de suspensión de incredulidad porque merece muchísimo la pena. Es como un museo del videojuego. Ahora veremos las máquinas que tiene, son una pasada. Sí, sí, completamente. Fijaos, algunas de las que yo he apuntado, Frogger, tenemos por ahí, sí. Aparte del pinball, tenemos el Tetris, tenemos Daytona y Mortal Kombat 2, que ahora llegaremos. Que además sí, Mortal Kombat 2 tiene un simbolismo, claro, porque ya apareció precisamente en uno de los primeros episodios con Joel. De hecho, son máquinas muy antiguas. No son máquinas que hubieran estado en la época ni aparecieron, no son máquinas nuevas, sino que son esos auténticos clásicos. También andaba por ahí el Galaga, que lo vi en un momento dado, el Host o Just, que es raro de narices, bueno, las primeras máquinas. Y el Daytona USA, la máquina era espectacular, a esa he jugado yo y realmente molaba un montón. Era malísimo, pero molaba un montón. Es un poco también, yo creo, mi única pega, que es que esta parece más un arcade de los 90 más que de los 2000, pero bueno, al final puedes decir, es un arcade retro y ya está. Al final tenían que, yo creo que darle un poco de un porqué, ¿no?, a que ellas jueguen a Mortal Kombat 2, que era el juego original en el que estaba inspirado el rip-off, el juego al que jugamos entre comillas, en el DLC. Entonces, al final, claro, vas a poner una máquina de Mortal Kombat 2 en una arcade de los 2000, pues mejor pones un arcade retro de los 90 y ya está. Yo creo que al final es... Queda guay. Exactamente. Y además mola los personajes que eligen y todo. Bueno, a ver, es que eligen uno de mis favoritos, que es Raiden. O sea que en ese aspecto, pues muy contento. Pero vamos, ahí está Milena. Ahí está, Raiden y Milena. Y no recuerdo cuál era el otro que tenía los dos cuchillos. Pero bueno, da igual, está muy divertida esta escena, está muy bien, se lo pasan también, captura muy bien todo lo divertido que era ir a un arcade y jugar contra otro y todo eso. O sea, y sobre todo que es que Riley hasta sabe hacer los fatalities, porque claro, ha estado ya buenísimo. Antes. Y se ha gastado una pasta, porque para poder sacarlo sin ninguna guía hay que jugar mucho. ¡Wow! Increíble. Echan dos partidas precisamente para que veamos el desarrollo y ellas están muy tranquilas, las cosas como son, hasta que de repente chon, chon, chon, la cámara hace... Aquello parecía como una película de miedo porque además se nos mete como precisamente en una de estas tiendas que yo digo, uno de los muñecos que están en la estantería, lo típico de Annabelle, de Expediente Warren, digo, se va a levantar, pero no, lo que hay es un infectado en una pared que se ha despertado y eso va a causar problemas más pronto que tarde. Y bueno, en estas interacciones se produce otro momento también crucial que tenemos que comentar, que es el de el libro de chistes. Aparece aquí ya. Volvemos otra vez con la presencia de los objetos para contar cosas. Este momento yo también lo disfruté muchísimo, lo de los chistes, Es que yo en general, fíjate, a Eli, es verdad que al principio de la serie, claro, ahora que llevamos ya 7 episodios, 7 mogurredes, me parecía muy pedante, muy repelente, pero poco a poco disfruto incluso con cada línea de diálogo. Eso es lo que está pasando. Sí, eso sí, pero una cosita antes, respecto al infectado. Lo del infectado que sale ahí es una cabronada con todas las letras. Porque tú coges, lo ves y ves cómo se despierta. Y a partir de ahí, tú lo que tienes en todo el episodio es una bomba de relojería, un tic-tac en el que no te deja disfrutar nada de lo que estén disfrutando ellas y nada de lo que estén haciendo ellas porque sabes que hay un infectado. Y que es un centro comercial muy grande, tiene dos plantas, pero hay un infectado y que se la va a liar. Y además, si conoces el desenlace, pues claro, entonces ya dejas de disfrutar de lo que están disfrutando ellas. Ya son, tú sabes algo que ellas no saben. Esto es intriga y suspense uno a uno, es lo que decía Hitchcock, que si tú ves una Exacto. conversación sin más, eso no te produce ninguna tensión, pero si tú ves una conversación y te dicen que hay una bomba debajo de la mesa que va a explotar en 5 minutos, ya esa es la escena más tensa del mundo. Pues es lo que estamos viendo Exactamente. aquí. Pues han hecho eso. Tal Sí. cual. Bueno, yo, perdonadme, es que soy muy disfrutón, ¿vale? Y me gusta, pues, recrearme. Entonces, me he apuntado los chistes. Para que aquí los oyentes que lo escuchen en podcast o los que están ahora mismo en Twitch disfruten con esta maravilla, ¿vale? Si alguien ha conseguido olvidarlos, lo sentimos mucho, los vais a volver a escuchar. Eso es. Dice, ¿qué le pasó al caníbal tras comerse al tartamudo? Chin, chin, chin, chin, que se le repitió. Ese es bueno, ese está guay, ese está guay. Sí, lo malo es que ese es el bueno. Ese es el bueno, porque el del círculo yo no lo entendí. De hecho, no me lo he Sí, hombre. apuntado porque no le Sí, hombre. veía. El chiste. A ver, ¿cuántos lados tiene un círculo? Sí. Y decía Dentro y de. fuera. Pero El lado de dentro no. y el lado de fuera. Vale. Ya. Que ese no me Claro, gusta mucho. A mí no el me pone chiste risas, desde luego. en inglés es mejor, Ah, vale. ¿eh? Y luego el otro. Dice, ¿cómo le pega un monitor a otro? Dándole un pantallazo. Espectacular. Es que es Aunque lo brillante. mejor es cuando ellas no lo entienden. Ya. Total. ¿Qué dicen un pantallazo? ¿Eso qué es lo que es? No No sé. sé. Son momentos maravillosos. El caso es que en ese momento Riley le va a leer otro chiste y dice: espera, porque Ellie encuentra unas bombas ahí fabricadas por Riley. Y claro, entiende. ¿Qué hace en ese sitio? ¿Por qué están en el centro comercial? Porque todo está tan bien. Y sobre todo el sentido de la despedida. Se enfadan en ese momento porque entiende que Riley ya no va a volver con Fedra, no va a volver con ella y que incluso la han destinado como a otro campamento, a otro refugio. Y es un momento de tensión en el que Ellie se da media vuelta, decidida a escapar del centro comercial y ya no se van a volver a ver. Pero en un momento, cuando está ya cerrando las puertas, va a abandonar el edificio, Ellie reflexiona, se arrepiente, va a regresar y escucha un grito. Y pensamos, adiós, claro, me gustó mucho el manejo de las expectativas, porque todos los espectadores que ya hemos visto al infectado, pensamos, aquí se ha liado. Aquí es cuando ya ha salido y va a morder a Riley. Pero no, porque era una broma de la tienda de disfraces. Nos queda la última maravilla. Y yo echo de menos que no hayan cogido ese momento en el que en el DLC Ellie coge la típica maquinita que te habla del futuro, que lo agitas, que le das la vuelta y puedes leer como un mensaje, porque oh, a mí eso me encantaba. Yo lo utilicé porque además te daba como frases diferentes según cuando lo hicieras y aquí no lo tenemos. Aquí se han quedado solamente con Sí. la parte de las máscaras, pero bueno. Y que hubiera aparecido un mensaje que ponía corre. ¿Corre? ¿Qué quiere decir con corre? Sí. Algo Es que así. muchas veces cuando hablamos del DLC, yo creo que la gente que no habrá jugado pensará, bueno, vale, la historia está bien y tal, pero ¿por qué la gente le tiene tanto amor, ¿no? a este DLC, a este Left Behind? Y es que se nota mucho que mecánicamente, o sea, Naughty Dog, otra cosa no, pero juegos saben hacer. Y mecánicamente se nota que Naughty Dog, que siempre ha sido casi una subsidiaria de Sony, en el momento de hacer tanto The Last of Us 1 como The Last of Us 2, en Uncharted y demás, siempre ha estado como, yo creo, un poco, no, un poco parada a la hora de innovar en cuanto a mecánicas y demás. Pero en este DLC me encanta porque es que se tomaron unas libertades creativas fantásticas. Y lo hemos comentado en el fotomatón. Aquí también cuando agitas, que además creo que también tienes que agitar el mando, si no Creo que sí. recuerdo mal. Una cosa que no hemos comentado del arcade, la escena del arcade en el juego es una pasada, porque en el juego el arcade no funciona. Y es Riley la que le está describiendo a Ellie lo que pasa dentro del juego y nosotros nos metemos dentro de la cabeza de Ellie y empezamos a pulsar los botones y es lo que está pasando dentro de la cabeza de Ellie, que luego es lo que haría What Remains of Edith Finch en un juego fantástico. Pero lo que quiero decir es que muchas veces me parece un episodio muy bueno, pero es verdad que hay momentos en los que no puede llegar porque hay cosas de este DLC, por eso es tan bueno este DLC, porque hay cosas que hace que solo puede hacer el videojuego y que una serie no puede replicar hasta el punto de que decide no hacerlo, decide irse por otro lado porque es como para hacer esta escena que va a ser peor, por agravio comparativo, vamos a hacer otra cosa. Entonces, es un apunte yo creo importante. Totalmente. Es que, claro, ahí está el factor de la jugabilidad. Eso es así. Que no podemos renegar y que, hombre, intenta compensarlo de otra manera. De hecho, hay una conversación aquí, antes de ponerse las máscaras y de bailar, que no quiero pasar por alto, en el momento de la reconciliación, entendemos un poco más las motivaciones de Riley. Y le cuenta algo así como, a ver, Ellie, tú nunca has tenido familia. Yo la tuve durante un breve periodo de tiempo, pero sé lo que es pertenecer a algo. Y es lo que ella anhela. Ella quiere realmente sentirse valorada o parte de un grupo. ¿Que posiblemente los luciérnagas la están utilizando? Pues sí, porque al final Fedra hace lo mismo por su parte. Pero la sensación de que cuentan con ella, yo creo que pesa mucho en este caso en la decisión de Riley. Y es una conversación que a mí me parece muy interesante porque Ellie ya asume que esa va a ser la despedida. Y a partir de ese instante cambia el chip, ya se ponen a bailar, le da el beso que ahora comentaremos como una forma de desfogar, de quitarse esa tensión acumulada y de decirles ahora o nunca, ¿no? Pero este es el momento en el que intercambian las palabras y acercan posturas y me gusta mucho. Sí, Así que es un momento muy bonito, la verdad, es un que bueno, ahora dará el momento del beso, pero es un momento de reconciliación. Muy guay, porque al final también necesitas. En una. También pasaba con Billy y con Fran. Por muy, muy corta que sea la relación entre dos personajes, necesitas un conflicto. Porque si no hay un conflicto, no hay una historia. Y al final, esta reconciliación hace que nosotros también valoremos mucho más como espectadores lo que ocurre después. Y lo que ocurre en el después del después, en el epílogo también. Sí. Porque efectivamente, ya en el momento en que se reconcilia, se ponen las máscaras. Ellie, la de hombre lobo. Riley, la de payaso, que es mucho mejor la de hombre lobo que la de payaso, las cosas como son. Pero bueno, están bailando con la música a tope. Ellie le pide que por favor que no se vaya. Y además está muy chulo porque el uso también de la música empieza como un elemento intradiegético, es decir, realmente conectan el Walkman y suena además súper fuerte por toda la tienda y en el momento en el que se ponen a hablar y que se van a dar el beso, de repente la música suena como en un segundo plano, como que casi ni se escucha para darle presencia precisamente a la imagen, a lo que estamos viendo en pantalla. Y bueno, el momento del beso, efectivamente, ya ha llegado. Se nota, como yo comentaba hace un rato, ese alivio, toda esa tensión que tiene que descargar Ellie de alguna manera y como a partir de ese momento, cuando despegan los labios, se nota como una sonrisa, una alegría, que qué lástima que dure tan poco, porque realmente son dos personas que están disfrutando y que se están reconociendo la una en la otra y eso es precioso, vaya. Sin duda. Es muy bonito. Es una pena que lo hayan censurado en ciertos sitios y que pierda parte de la importancia que tiene el capítulo, porque han cortado solo ese cachito para todo Oriente Medio, para gran parte de los países árabes, y es un beso tan bonito y que transmite tanto que, jolín, me parece una lástima. Eso sí, claro, las redes han ardido y supongo que quien haya querido verlo ha buscado la forma de poder verlo, si no puede ser por la vía legal, por la vía que hayan podido, porque es que les han planteado, no, o sea, da igual que tengas 8 años, 18 o 58, no les han dejado ver a nadie porque no están preparados los árabes para poder asumir que dos chicas se den un beso y descubran que se quieren, porque además es que llevan tiempo siendo amigas y las mejores amigas, pues se ha perdido y es una auténtica lástima. Sí, al final es lo que comentábamos cuando valorábamos tan positivamente el tercer episodio, porque no es que esto no se haga en la ficción o que no se muestra constantemente. Lo importante es que lo hagan superproductoras, que luego sí que es verdad que si lo censuras en determinados países, todo cae un poco en saco roto, ¿no? Porque al final estás validando, o sea, ¿dónde estás, no? ¿Dónde está la postura de esta empresa? Pero bueno, nos quedamos yo creo un poco con lo que tenemos. Esto era era una historia muy bonita en su momento, lo sigue siendo, y este clímax es que es un clímax importante también porque, y yo creo que incluso especialmente más importante aquí, porque lo comentaba muy bien Craig Mazin y Neil Druckmann, de que en el juego el tiempo, por así decirlo, la civilización se para en 2013. Que es verdad que en 2013 todavía nos quedaba mucho camino por recorrer hasta donde estamos ahora en tema de diversidad, en temas de derechos. Pero en 2003 estábamos todavía en la Edad de Piedra. Entonces, si hay algo que ha quedado de la civilización y de la intolerancia en este mundo posapocalíptico de Last of Us, de la serie de Last of Us, va a estar mucho más acuciado en la serie que en el juego. Y las inseguridades suyas, incluso ellos comentaban de que que incluso las dos tenían miedo, ¿no? En su momento de dar ese paso de esto está bien, esto no está bien, esto no tal. Fíjate, entonces, pues, mi mente galaxia, como persona que sabe de cultura pop, he conectado qué pasó en el año 2003 relacionado precisamente con el lesbianismo, que yo creo que marcó a una generación de bolleras. Pues evidentemente fue en los premios VMA el beso entre Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera. Fue en 2003 precisamente. Ahí lo dejo y diré, vaya tontería, yo lo suelto el dato. Es que acabo de conectar y dije, yo creo que no hay un beso más famoso de las mayores estrellas del momento que ese. Bueno, el caso es que ellas están ahora mismo muy felices, locas de contenta, pero la alegría, la felicidad les va a durar muy poco, porque de repente escuchamos un ruido ahí, chan, chan, chan, chan, algo está ocurriendo, aparece el infectado que ya nos temíamos. Es verdad que Riley reacciona muy rápido, rápido, vamos a correr, tenemos que largarnos de aquí. Pero en el forcejeo, Riley pierde el conocimiento, queda en el suelo. Ellie tiene que luchar como buenamente puede, le clava el puñal en el costado. Pero claro, todos sabemos que donde se lo tiene que clavar es en la cabeza, si no el bicho sigue vivo. Finalmente, es verdad que después de un proceso complicado consiguen acabar finalmente con el infectado, pero lo siguiente que vemos es que han mordido a Ellie y que ha mordido a Riley. Oye, claro. Un detallito respecto a lo de clavárselo en el costado. Sí. Es un detalle, nada más, pero es un detalle de interpretación también, porque todos lo sabemos, pero lo mismo, ella nunca se había enfrentado a un infectado. O sea, intenta pincharle donde puede para cargárselo. Y está bien, porque si hubiera matado a varios, pues ya sabía que era en la cabeza. Y te digo más, esto es muy importante porque nos explica cómo Ellie descubre su inmunidad y la marca del brazo. Que sí. Mucha gente se lo preguntaría. Exactamente. Ahora queda por ver cómo termina con Marlene y todo eso, pero sí que tenemos ahí de dónde venía el mordisco. ¿Quién había sido el que le había dado esa marca, ese mordisco? Parece un mordisco, ¿verdad? ¿O es un arañazo? Sí, es un mordisco. Bueno, lo de Riley no lo sé, pero lo de Ellie yo creo que es bastante mordisco. Sí, porque tiene como la parte de arriba y abajo, la mordedura, sí. Sí. Hay una cosa que me gusta mucho de cómo está tratando la serie a los infectados, que es que al final, y de esto nos podría hablar Marta además, de en el juego, por cómo son las mecánicas y por el tipo de juego que es, al final acabas viendo a los infectados como no tan temibles, ¿no? Quizá algunos como los hinchados y demás, porque son como mini jefes y demás, pero al final matas a tantos infectados y hay tantos infectados que no son ese enemigo tan temible, porque al final algo tienes que matar, ¿no? Es un juego de acción, es lo que hay. Pero aquí, por un lado, vemos que los infectados son mucho más agresivos que en el juego. Que incluso, yo creo que a todos nos recuerdan a Guerra Mundial Z, de cómo corren, de lo ágiles que son y lo agresivos que son. Y luego, por otro lado, aquí, el cómo nos muestran el que un infectado, uno, es un peligro que flipas. Que esto ya nos lo mostraron en el segundo episodio cuando se enfrentaban a los chasqueadores, que se enfrentaban creo que a dos chasqueadores y dos adultos contra dos chasqueadores y las tienes muy fastidiadas para salir sin ningún mordisco. Y aquí un adulto, un infectado adulto, es que es un peligro brutal para dos niñas y lo vemos aquí. Me encantan esos detalles de que al final haces que los zombies que en otras series como The Walking Dead casi son prácticas de tiro, y aquí están saliendo poco, porque es verdad que están saliendo poco, pero su presencia es muy significativa y tiene mucho peso, y eso me gusta mucho. Y eso, y al hilo precisamente lo que estás comentando, es por lo que yo decía antes, que el que no se hubiera hecho el paralelismo entre el juego y el y la serie, o sea, en el juego en el que tenías el paralelismo de tener el anterior centro comercial y el actual dentro de su cronología, con tantos zombies, lo bueno que tiene es eso, que nos da la posibilidad de que tengamos un infectado que sea tan peligroso, porque si hubiesen estado cargándose un montón para llegar y todo eso, y lo hubiéramos estado viendo, no hubiera tenido ese impacto. Y mientras tanto, con un solo infectado, que se supone que es lo que es un masilla en el juego, lo que tú has dicho, es mortal, es un peligro tremendo, y tiene el resultado que tiene. O sea, que a mí me parece que perdimos un poco la espectacularidad, pero ganamos en al llegar a este momento en la fuerza que tiene y en lo devastador que es que se enfrenten contra él y el resultado que tiene. Fijaos también lo que nos dice Airamag por el chat. Dice, curiosamente, la herida del brazo de Eli también es CGI. Yo la vi, no pensé que fuera CGI. Sí que es verdad que me pareció un poco rara y dije, uy, la caracterización aquí se nota que es como maquillaje, como que una prótesis un poco extraña, ¿no? Pero no tenía ni idea, me parecía increíble hasta qué punto ha llegado el CGI, que incluso para cosas así de detalle, ¿no? Que esto al final hay un primer plano, esto, el cartón piedra, no sé, se te descubre muy pronto. Increíble. Y fíjate, sí, me sorprende porque no es algo... Yo tengo una amiga que es maquilladora, sí, profesional, y ella incluso en prácticas... Ella misma en casa, se hace heridas, se pinta heridas y demás. Es decir, que no es algo especialmente difícil para hacer en el equipo de maquillaje que debe tener una serie como The Last of Us. Entonces me sorprende, no sé si será por el efecto de la sangre y demás, que igual eso no es tan fácil, no es que yo entienda de maquillaje, pero me sorprende desde luego que sea CGI y no maquillaje. Sí, porque estamos hablando de un efecto que se lleva dando en el cine desde toda la vida, incluso lo de la sangre, lo de que te peguen un tiro y salga sangre, lo de que te hagan una herida y salga sangre, lo llevan haciendo toda la vida, así que ni siquiera eso lo justificaría, yo creo. Pero bueno, le habrá sido que viene con el Photoshop una función que dice hacer herida, le das al botón y te lo hace, y es muy fácil, porque si no, no sé por qué lo han puesto, sinceramente. Pero bueno, a mí lo que me llamó la atención, os lo juro, es que me pareció que se veía borroso. Sinceramente, la primera vez que la vi, luego lo vuelven a enfocar y dije, pues yo eso no lo veo muy claro, porque estaba buscando eso, si era mordisco o si era herida. Pero me imagino que sería en ese momento que falló lo de HBO o mis ojos. No. Porque, lo sé. Hombre, en un primer plano lo tendría que cuidar. Claro, y bueno, lo que comentas de la sangre, voy a dar simplemente una curiosidad. En las películas en blanco y negro, lo que se usaba como sangre era sirope de arce, porque era un color más oscuro de lo que debería ser la sangre, pero ya sabéis que al pasarlo en el blanco, al blanco y negro tenía que hacer ese contraste. Así que ya sabéis, si alguien quiere hacerse sangre, pues sirope de arce. Dicho y si esto, no, lo puede poner en las tostadas porque está muy bueno. Un poco dulce, pero está muy bueno. También. Y aquí empieza un momento, y estamos en los compases finales del capítulo, pero hay un montaje rápido que va intercalando escenas del presente con este pasado, porque de este momento que estamos viendo con una Riley que lo está pasando mal, y el trabajo interpretativo de las dos actrices es tremendo, a mí me parece increíble porque consiguen transmitirte realmente esa desazón de decir nuestra vida acaba aquí, ya no hay un futuro para nosotras, y de repente vamos a un momento en el que se está decidiendo el futuro de una persona, que es Joel, si seguirá con vida o si se quedará ahí. Y vemos una Ellie que no se queda quieta, impasible, esperando ese final, sino que se mueve por toda la casa, abriendo los cajones, buscando en estanterías, intentando encontrar algo que le pueda servir para curar o para salvarle la vida precisamente al propio Joel. De momento nos dejan la incógnita porque volvemos con esos momentos finales donde ya no les queda otra más que asumir el desenlace a Ellie y a Riley, donde Riley tiene esa conversación de intenta ser pragmática y pensar, bueno, tenemos varias posibles opciones, o nos pegamos un tiro con la pistola o con la granada o esperamos simplemente a que nos convirtamos. Pero ya está, no hay más opciones. Esto es lo que hay. Y al final, es verdad que la vida de una persona hay un momento en el que se acaba. ¿Que la nuestra ha sido antes de tiempo? Pues también es verdad. Pero ya ha pasado, o sea, ya nos han mordido. Y es esa manera de acabar precisamente con esta trama. A mí me deja un poco frío. Entiendo que debe ser así, que en el juego, ahora al volver a verlo, es que acaba así. Quiero decirte, tú no ves en ningún momento cómo Riley se convierte, tampoco hace falta. Pero se me queda como una sensación de, ¿ya está? Las dos mirando así al vacío y ya está. No sé, pero bueno, sensación mía, ¿eh? Sí, a mí me parece, dentro de que hay una frase muy bonita que ya estaba en el juego, que es la de que podemos ponernos poéticas y perder la cabeza juntas. Ahí es un discurso, a ver, que creo que hay que tener cuidado con él y que no sé hasta qué punto aquí han pensado en ello, ¿no? Porque, a ver, hay una diferencia muy grande entre el suicidio y la eutanasia. Entonces aquí es un poco, o sea, ese discurso que tiene Riley de lo que, de el tiempo que nos quede, quiero vivir el tiempo que nos quede, y es como, en estas circunstancias, vale, ok, pero quiero decir que es un discurso que en determinados momentos no es tan vigente, ¿no? Y que al final el tema de sobre todo cuando te vas a morir, ¿no? Y cuando ya estás muy mal, etcétera, etcétera. De hecho, ya se nos ha dicho en la propia serie que Ellie en algún momento ha tenido que matar a Riley, porque cuando nos dice que no es la primera persona a la que matan, es como alguien has tenido que matar y muy probablemente fuera Riley cuando se le empezó a ir la cabeza. Entonces, bueno, ese es solo como apunte. Sí que es verdad que el final entre Riley y Ellie puede dejar un poco frío, pero para mí lo compensa al final que tiene con Joel, cuando le agarra la mano, uh-huh. cuando le está cosiendo, cómo mira Joel, cómo mira la herida, no puedo perder a esta persona. Si queréis, damos entonces la opinión con esa otra parte, la explico también para los oyentes, porque es verdad que a lo mejor no se entiende del todo una sin la otra. Porque efectivamente, esto acaba aquí, volvemos con Ellie en el presente, encuentra finalmente una aguja con hilo de coser y dice, pues ya está, voy a intentar utilizar esto. Aguja que, por cierto, no desinfecta en ningún momento. La coge, la usa, entiendo que son los nervios, que son las prisas, pero vamos, hay que tener mucho cuidado. Lo mismo que la botella, ¿qué más da? ¿Qué más da? Efectivamente. Y Ellie, ni corta ni perezosa, efectivamente está ahí cosiendo a Joel, se agarra en la mano, que es una imagen muy simbólica. Recuerdo que Nuria nos decía por el chat, ahí, a mí esto es una de las escenas que me han marcado y que me parece realmente bonita. Y así concluye el episodio. En cierta manera yo veo como la metáfora bastante evidente de que una vida acaba mientras que otra todavía tiene una posibilidad de seguir hacia adelante, ¿no? Es como ya no podemos salvar a Riley porque eso ya ha sucedido, pertenece al pasado, pero podemos actuar y cambiar el futuro. Y yo creo que es un poco menos optimista, es la más obvia de en lo que esté en mi mano no pienso dejar que esto me vuelva a pasar y pelear hasta el final. No sé el resultado, porque efectivamente, bueno, también digo una cosa, si no desinfecta eso es porque hemos visto que realmente la casa está arrasada y no hay prácticamente nada. Mira lo que le cuesta encontrar el hilo, no se ve que haya nada de alcohol, nada con lo que pueda desinfectarlo, supongo. Yeah. Entonces, pues ya he estado buscando, no había nada, pues lo hace con lo que puede e intenta salvarlo con lo que pueda. Y es eso, el coger y pelear para que no vuelva a pasar, porque lo que está claro es que ella ya lo ha vivido y no querría pasar de nuevo por eso. Que lo consiga o no, pues no lo sabes, pero por lo menos que lo va a intentar, yo creo que es lo que deja claro. Y así concluye el episodio. Una sensación, hombre, un poquito más optimista que después de haber venido con la parte de Riley, ¿no? Pero bueno, en general es un episodio que estáis contando que os ha gustado bastante, ¿no? No sé, Víctor, si a ti en particular, porque como por Twitter siempre pones, venga, esta semana venimos a llorar. ¿Te ha logrado realmente, no digo llorar, pero al menos sí que generarte algo? Sí. ¿No? Sobre todo el final me ha emocionado. No es que yo recordase llorar con Left Behind cuando jugaba ya. Left Behind, pero sí que es verdad que el final yo creo es emocional. Además hay esa mezcla con la banda sonora de Gustavo Santaolalla y demás, que la hemos escuchado mil veces y que es muy significativa. Sí que me ha emocionado, sí que... de hecho, vamos, yo voy a decir más, yo creo que es mi episodio favorito detrás del tercero, que wow. Es mi episodio favorito. Y sí, porque, a ver, yo siempre he pensado, vuelvo a lo que decía al principio, cuando pienso en The Last of Us, pienso en Ellie y Joel, y ahora ya también pienso en Abby en la segunda parte, pero también pienso en Left Behind y también pienso en Riley. Creo que es creo que es una microhistoria que, al igual que en la serie, recogía muy bien los temas de The Last of Us, esa microhistoria entre Frank y Bill que no tuvimos en el juego. Creo que Left Behind sí que la tuvimos en el juego, en el DLC, y aquí recoge muy bien esos temas de que incluso en un mundo en caos puedes encontrar y hay momentos que hay gente por la que merece la pena vivir y momentos por los que merece la pena vivir, pero siempre tienes que estar preparado para dejar ir y para perder, y esa es la única forma de seguir adelante, ¿no? En ese mundo y en este mundo, la de buscar personas y momentos que te llenen, pero teniendo en cuenta que todo tiene un final. Y además es que vamos a ver las consecuencias de no dejar ir y de no aceptar que todo tiene un final. Eso ya lo hablaremos en las próximas semanas. Entonces siempre me ha parecido que tiene un mensaje muy poderoso, que me ha parecido muy inspirado siempre este DLC, quizá más el juego que la serie, pero no puedo decir más. O sea, yo creo que lo han cubierto lo mejor que han podido y estoy muy contento con el resultado. Bien, pues Atreides, igual por cerrar, balance general de este episodio después de haberlo comentado y repasado cada momento. A ver, me parece que está muy bien. Tengo un pequeño problema con que el secundario que sale es secundario que palma, pero por eso me gustó quizá el capítulo 6 cuando cogen y llegan a la casa de los ancianos estos y no la palman. Dije, joder, qué guay. Pero bueno, dejando aparte eso, que al fin y al cabo es que es la sofá, si estamos, lo más normal es morirse, no estar vivo. Entonces, pues dejando aparte esa pequeña bobada, realmente sí que me ha gustado y sí, también me ha hecho encariñarme con Riley, querer que todo saliera bien, pasarlo muy mal cuando sabía que estaba infectado y jorobarme muchísimo que saliera mordida. Y todo eso después de haberlo jugado, o sea, que no está, ha funcionado, conmigo ha funcionado bastante bien. Y eso que el final me parece un final, o sea, muy parecido al juego, que iba a decir muy de videojuego, pero es que claro, es que es muy parecido al juego. Entonces, bueno, eso no, ahí no he visto algo distinto o algo que me sorprendiera. Pero sí que estaba bien contado y que me ha llegado. Así que, oye, bien, buen capítulo. Uh-huh. A ver, no sé si encontraremos alguno mejor. Nos queda ya el cierre. O sea, que la cosa, sí, la cosa promete muchísimo. Vamos a ver cómo sale, uh-huh. Pero son ya solo dos. Nos quedan dos, además, imagino yo, con mucha acción y con mucha intensidad, mejor dicho, mucha intensidad. Eso ha dicho Bella Ramsey, que fueron agotadores el rodaje de los dos últimos capítulos. Madre que mía. Tiene muchísima intensidad, muchísima acción y que terminó agotada. Bueno, esperemos que nosotros no acabemos tan agotados, ya lo veremos. Hemos hecho un buen repaso de este séptimo episodio, se nos está acabando ya la serie, yo lo estoy pasando fatal porque, bueno, efectivamente hay una renovación, habrá una segunda temporada, pero de aquí hasta que salga se me ha olvidado ya, el juego, hay una buena noticia. La serie y todo. Pues mira, te hago un apunte. Pedro Pascal ha dicho, le preguntaron precisamente que para cuándo se iba a empezar a rodar la segunda temporada y parece que va a ser en esta misma primavera. Wow. Con lo cual quizá, aunque son unos meses lo que tardan en hacer el rodaje, con lo cual quizá para finales de año o principios del que viene podamos tener una segunda temporada. Uh-huh. Exacto. Qué bien. Uy, pues mira, es una buena forma de acabar con esa alegría, con esa positividad. Lo vamos a dejar entonces aquí, ya lo sabéis, esto es el Batallón Pluto, la Mogu Red, el espacio centrado en The Last of Us. Un saludo, amigos. Adiós.